Aparentemente desaparezco como el mejor. Paulo. Tengo verdad. ¿Cuántas?

dicen que siguen siendo objetivos. No, no, no, no, no, no, no, no. Siempre fui igual, no, no, no, no, no, no, no, no. Siempre fui igual, no, no, no, no, no, no, no, no. 500 años de vergüenza. En esta vida tendrás amigos y familiares utilizados a tu favor. La conveniencia es pura ciencia que mata de hambre. Aquel amor me hizo morir y murió el amor. En esta vida tendrás tus sueños y materiales y utilizarlos a tu favor. La conveniencia es pura ciencia que mata de hambre a mi sociedad. Aquel amor me hizo morir y murió el amor. Aquel amor me hizo morir y murió, murió el amor. El cielo toca el suelo de mi mundo y la gravedad imanta mis pies. A la luz hay un sol que alumbra y calienta, y por las noches la verdad se despierta. Será porque curaste tanta tristeza en mí que no puedo fingir lo que te quiero, lo que te amo. Es por eso que te vengo a decir lo mucho que estoy en ti. Y si tienes que salir, puedes salir junto a ti. ti porque te amo. Junto a ti, junto a ti, junto a ti porque te quiero. Junto a ti, junto a ti, porque yo sin ti no soy nada. Habíamos conocido, habíamos sido amigos, y ahora nos encontramos casi, casi desconocidos. Las vueltas de la vida y el destino quiso unirnos por diferentes caminos. Y ahora vos por ahí, y ahora yo por acá, esperando las señales que un día vi brillar. Esa realidad con un dolor en mis sueños, y comprendí que extrañaba de verdad a todos los que hoy recuerdo. A esa gente mi saludo fraternal, les juro que los quiero. Cuando pienso en ustedes que se floren desde adentro, y ahora vos por ahí, y ahora yo por acá, esperando las señales que un día vi brillar. ¿Será porque te acercaste a mí que pude sentir la flor en ti, blanca ternura? Amaneciendo al alma y al viento, amores que nacen, amores que nacen, será porque me enredé en tus brazos, dejando atrás un alma hecha a pedazos. Ternura como la luna, amaneciendo al sol y al tiempo, amores que nacen luz, amores que nacen luz. Soy prisionero. despertaste el suelo. Hoy si hay frío, trae un pañuelo. Que seque la humedad y me moje en lo viento de la verdad, de la maravilla de tu sueño. No tengo ni rumbo ni dinero, llevo por la libertad de pensamiento al mundo material. Paraíso, si quieres me preste el cielo. Y si por casualidad me deja y me muero, mucha materia y me lleve el viento a la verdad de la maravilla de tu vento. Tengo ni rumbo ni dinero. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No tengo ni rumbo ni dinero. No, no, no, no, no, no. Ni rumbo ni dinero. Chao, adiós, me voy, bien lejos, espero no verte más, me voy ya muy lejos, no tengo canción. Me voy, te dejo todo para mejor. Me voy, te dejo lo que quieras, pues yo me voy.